¿Sabías que te amo? ¡Ángela! La reina. Así. Préstame atención, yo te lo pido, que va a hablarte un corazón. Lleva una ilusión que me persigue y que me alcanza como un sereno amor eterno. Solo Dios sabe cuánto soy capaz de darte. Solo Dios sabe que así nadie puede amarte. ¿Quién diría? Ángela, la reina. Así. Cada amanecer siempre termino consolando al corazón. Que despertar es una batalla siempre perdida, noche tras noche por tu ausencia. Solo Dios sabe cuánto soy capaz de darte. Solo Dios sabe que así nadie puede amarte.